Yo te extraño todo el año y dice que yo me busco, que me pegué y con un caño. Tú me encierras o me destierras y me dais salvoconducto, como si anduviera en guerra. Amanuense de la tierra prometida y morocotas te traje para usar en la tienda de ese moro de Melilla. Gitana, cuando te vi allá por el Yumurí, dabas la buena ventura como en el Guadalquivir. Gitana, cuando te vi allá por Coco y Rabí, y la pila azul y me sentían bajo el cielo magrebí. Ay, tú me mientes y no lo sientes, me envenenas la simiente con tu lengua de serpiente. Tú me engañas y me extraña, me enmaraña tu patraña, hija viví me regaña. Ay, soy cubano de ultramar y llegué hasta la trastienda de tu alma y a Valorio te traje para usar. Damas juanas con el fuego de la caña, gitana, cuando te vi por el Yuri, dabas la buena venta.